sin piedad. No sé por qué te siento tan metida en mi alma. Si yo no tengo calma, tú y yo son mis pensamientos. Yo no quiero llorar ni sentir que eres mía, pero es que entre más días te quiero más y más. ¿Por qué he de sufrir si sé que no me quieres? Teniendo otro querer, tan metida en mi alma. Sin ti no tengo calma, tú y yo son mis pensamientos. Yo no quiero llorar ni sentir que eres mía, pero es que entre más días te quiero más y más. No sé por qué te siento tan metida en mi alma. Sin ti no tengo calma, tú y yo son mis pensamientos. Yo no quiero llorar ni sentir que eres mía, pero es que entre más días te quiero más y más.